Natalia Molina, de acá de Cañuelas. No, la verdad que es una vergüenza. Uno ya no puede pagar tanto y el sueldo sigue siendo menos. O sea, tendría que o bajar o subir los sueldos, una de dos. No hay otra. No hay otra, no queda otra hoy en día. ¿Te hace complicado pagar la tarifa? Sí, el mes pasado pagué 5.000 pesos y lo tuve que pagar. O es la patente del auto o las tarifas, una de dos. No, la verdad espero que no aumente más, o que baje, pero que quede, porque sí, percute en todo. Vas a hacer las compras y sube porque todo sube. Y espero que se acomode el país, porque así la verdad no se puede vivir más. Así que vamos a ver. No, económicamente ojalá que sí, que todo progrese, porque la verdad que no hay trabajo, nada. Vemos muchos chicos que están todo el día en la calle porque no hay laburo.